El colectivo 3M Rosario invita al ciclo de cine canábico. En el marco de las actividades previas a la marcha por la despenalización de la marihuana, este sábado 4 de abril a las 19 horas, en el auditorio Arte y Ciencia, Alvear 1475, proyectaremos Cannabis más que una droga. Cannabis más que una droga. Más información: 3mrosario.blogspot.com, 3mrosario@gmail.com.